Dímelo Flow presenta. Sabes que tú te das un trago y siempre me llamas. Doble U. Otros niveles musicales. Me imagino encima de ti. Todo el tiempo. Y tú perdiendo el control. Yeah. Cuando me dices baby. Yo me desespero. Yo me vuelvo loco. Hacemos lo que tú digas. Invita a tus amigas. Yeah. Bailando reggaetón. Hasta que salga el sol. Y es que tú eres como yo. ¿Cómo? Después de la disco se te antoja. Ya no quiero verte más con ropa. Baby, tú sabes de lo que te hablo. Y si te sientes mejor, vamos a quedarnos así. Hacemos el amor y nos volvemos crazy. Tú y yo somos como almas gemelas, que solo nos llamamos por la bellaquera. Y si te sientes mejor, vamos a quedarnos así. Hacemos el amor y nos volvemos crazy. Tú y yo somos como almas gemelas, que solo nos buscamos por la bellaquera. Baby, tú me pones mal, no te estoy mintiendo. Me gusta bellaquear mientras voy conduciendo. Es que la ansiedad nos mata. Te pones así cuando te arrebata. Lo que regasta dentro del carro, contigo no amarro. Olvídate el cinturón, por la cintura te agarro. Pichéale al cel, tu novio es un charro. Te lo voy a hacer tal y como te lo narro. Yeah. Tú encima de mí, te sientes mejor, no lo puedes negar. Te quiero sentir, bájate el pantalón y déjame entrar. Los polvos en corillo, llegaste y su calzoncillo. Sé que te pusiste el chistro amarillo. Borracho te gusta el rastrillo. En verdad estoy medio pillo porque me eché dos piquis. Por si acaso viene y te boca. Vamos a competir que te voy a partir pa' dejarte en coca. Sabes que es crazy. Tú eres la jefa. Y si te sientes mejor, vamos a quedarnos así. Hacemos el amor y nos volvemos crazy. Tú y yo somos como almas gemelas, que solo nos llamamos por la bellaquera. Y si te sientes mejor, vamos a quedarnos así. Hacemos el amor y nos volvemos crazy. Tú y yo somos como almas gemelas, que solo nos buscamos por la bellaquera. Tú y yo ya nos conocemos, lo que hicimos, lo que hacemos y queremos. De más está decirte que tu amor es un veneno. Dime a qué hora yo le llego, pa' que nadie te vea. Llega sola en el privado, yo te llevo, ¿qué? Tú tienes esa magia que complace. Y pase lo que pase, después yo hago la pase contigo. Yo arriesgo lo que no tengo, después mantengo. La relación en la cama yo la atiendo, baby. Esta noche tú y yo vamos a hacer maldades. Cuando la luz del cuarto se apague, bellaqueando somos iguales. Y antes de que la noche se acabe, pide otra. Quiero volver a verte sin ropa, bebé. Tú solo escucha. Una onza pa' ponernos crazy. Yo te llamo y siempre dices que sí. Pa' hacerlo todo el día. Como tú querías. Así de ladito castigándote. Bañada en sudor sofocándote. Pero sin poderme hablar. Pensando. Oye, Flow, baja el volumen pa' que no lloren.